leyenda nos conduce a la época de Lázaro Cárdenas, en la que un militar frío y solitario que vivía sobre el callejón solía dar la vuelta por este lugar pasivamente, percatándose continuamente de la presencia de un niño que anhelaba jugar con él porque le atraía su uniforme y trajes oficiales. Al militar le molestaba que se le acercara el niño con tanta insistencia, por lo que en un momento de desesperación lo golpea brutalmente, llevándolo hasta el árbol que se encuentra en la esquina del callejón del aguacate y lo ahorca colgándolo de él. Otras versiones cuentan que durante la misma época, en una casa del callejón del aguacate, se reunían personas importantes del gobierno a jugar con magia negra y con la ouija. En una de las ocasiones en que los invitados se reunieron, resultó que la tabla les dijo que uno a otro se iban a traicionar fatalmente. El dueño de la casa se adelantó a los hechos y mató a los señalados por la ouija. Dicen también que a partir de este lamentable suceso, en este lugar se escuchan aullidos y el arrastrar de cadenas, y al oscurecer se puede ver a una mujer parada en una ventana. Quienes han visitado este lugar a medianoche afirman que el ambiente se torna lúgubre y tenebroso. Escuchamos a los Space Cossacks con Transylvanian Orbit y antes a los Gibson Boys con El Vampiro. Y además de una pequeña cápsula sobre el Callejón del Aguacate en Coyoacán, una de las casas supuestamente embrujadas en callejón, el distrito... Callejón, no casa. El Callejón del Aguacate, exacto, pero que hay una casa embrujada en este callejón ahí en Coyoacán. En Coyoacán cortesía, hay muchas casas embrujadas. del Centro Universitario de Periodismo y Publicidad CUP, ¿no? Los compañeros lo elaboraron para el programa. Está muchísimas muy perfecto, gracias. Muchas gracias, amigos, si nos están escuchando, se los agradecemos. Muchísimas gracias. Y bueno, estábamos hablando de la cuestión de los zombies. Y... Una nota cultural. A ver. Gramaticalmente está mal dicho decir que está embrujado. ¿Ah, sí? Se dice, se tiene que decir que está poseso. ¿Poseso? Y poseído. O poseído. Está poseído por algún espíritu. Sí, porque embrujado te refieres exclusivamente a brujas. Una bruja que le puso algún una maldición. Son casas posesos, se supone que hay espectros, ¿no? De cualquier tipo. Y tenemos un flash de criptozoología. Y está muy ambientado. Y está muy ambientado en estas cuestiones. Sucede ser que un campesino de Brasil le tenía miedo a un árbol porque él decía que se comía sus vacas. Ay, ¿y cómo eres? Pues era un árbol que la vaca se acercaba y la vaca perdió un pedazo de piel siempre que se pasaba cerca de ese árbol. No se rascaba y a lo mejor era como muy intensa la vaca, le gustaban los rascados. No, pero es que todas sus vacas les pasaba lo mismo. O sea, a lo mejor tenían pulgas las vacas. No, pues no sé, pero era un cachote de piel según lo que dice aquí. Y cuando fueron los investigadores ya habían cortado el árbol porque le tenían mucho miedo los lugareños. Bueno, yo nomás pregunto qué tiene que ver con el flash de criptozoología. ¿Dónde está el pedo criptozoológico? Ay, porque una planta que come animales. Ah, ¿sí se lo comía? Según. Ahí está la criptozoología. Okay. Esa es la criptozoología, porque acuérdate que hablamos del Yeti, del monstruo del lago Ness, del chaneque. Pero eso lo sentí demasiado débil. Okay. Por lo visto, a Coyote no se le ha pasado el menospreciar. No, solamente me ocurre cuando estás tu gallo. Entonces, tenemos más notas, René, cosas. Chale. Ya tenemos un flash de teléfono de Coyote. A ver, ustedes platiquen mientras. Pues mira, gallo, ¿quién me bueno, sí, estábamos comentando en la cápsula hace rato que hablábamos de zombies. Ajá. No sé si ustedes recuerden el lo que se llama el virus de las vacas locas, que en realidad no es un virus, es solo una como proteína. Ajá. Forma porque las vacas les dan de comer cerebro de propias vacas, ¿no? Ajá. Están haciendo unos estudios y hicieron investigaciones donde modificando este prion. Ajá. Hicieron que la vaca no se muriera y siguiera en el proceso de ya que el prion se sigue comiendo su cerebro. O sea, que tuviera lo necesario, entonces, lo básico necesario para sobrevivir. Para sobrevivir, o sea, respira, pero al mismo tiempo lo mezclaron con el virus de la rabia. Ajá. Hicieron una mezcla extraña y formaron un tipo de zombie como el que mencionaban hace rato de la película de 28 Termino. Días. Ajá. Lo hicieron con toros, con gatos y estos animales se volvían así súper violentos, más violentos de lo que normalmente son, y no morían, o se tardaban más en morir que tardaban con ellos. Y eso da una esperanza a ti que eres tan fanático del cine de zombies, René. Seguramente yo ya tengo mi kit anti-zombie, ya lo encargué por eBay y va a llegar pronto. Pero no tienes agua bendita. ¿Qué tiene que ver el agua bendita contra un zombie de ese tipo? Habrá que esperar las investigaciones de seres humanos a ver cuáles son las reacciones al virus de la rabia con el frío con las vacas locas. Y hablando de zombies, ¿quién quita y pueden hacer hasta películas reales de zombies? Con verdaderos actores con verdaderos zombies. Actores zombies. Wow. Hablando de películas, actores y ensayos zombies, pues aquí tenemos un reportaje muy macabro. ¿Sabían que hay muy una macabrón. Escuela? ¿Sabían que hay una escuela en la que tiran los cuerpos a medio campo? ¿Cómo que tiran los algo cuerpos? Así como un anfiteatro, pero en vez de tenerlos en mesitas y diseccionarlos. Ah, yo pensé que había un maestro que se tiraba se llama a sus alumnos. Escuela para sepultureros. Algo así, pero es más bien para investigadores estilo forense. En Estados Unidos es un campo gigantesco como de 3 kilómetros. ¿Para que tú los encuentres? Así es. Tiran cuerpos en diferentes estados de descomposición por todos lados. Uno los encierran en tambos con cemento, otros los tiran a un laguito artificial que hay por ahí. Y tu misión es encontrar a esos cuerpos. Exacto, y deducir. Y estudiar cómo se descompone. Y estudiar cómo se descompone y deducir de qué se murió el cuerpo. ¿Qué le quitó la vida? ¿Qué le quitó la vida? Porque los... Por ejemplo, llega el cuerpo a la morgue, lo tratan de cierta forma para simular que lo acuchillaron, que lo ahorcaron, que le dispararon. Y el médico tiene que definir la mano. Oh, qué interesante, ¿no? De hecho, en torno a eso hay en Chile hay unos hay un tema muy controversial en torno a esto porque hicieron el Instituto de Ciencias Forenses. Ajá. Nuevo. Y entonces, así como le piden a la gente antes de morir, como moribundo, y donan su cuerpo a la ciencia para que los puedan aventar, por ejemplo, en azufre, en carne, y ahí los van a dejar. Yo sé lo que le pasa a los cuerpos cuando los permiten. O últimamente se ha estilado también, incluso han cambiado los muñecos de los crash dummies que normalmente utilizaban en pruebas para automóviles, en pruebas de accidentes en aviones, etcétera, por verdaderos cadáveres, para que sea más. ¿Y esto dónde lo viste? ¿Cómo que dónde lo vi? Yo no, eso es ilegal. Claro que, pues, obviamente es ilegal, pero te voy a pasar la liga, René. Ok, porque eso no se puede. O sea, sí se puede hacer un estudio forense médico. El hecho médico de que cambien a los muñecos de los crash dummies para los choques automovilísticos simulados, para ver el daño que provocan en los cuerpos por verdaderos cadáveres. ¿Lo han hecho? No difiere mucho de hacer un estudio forense, pero yo siento que es una falta de respeto al cuerpo. Pues lo es, pero bueno, reclámale a estos hombres. Sí, bueno, estamos hartos. Por esto de la falta de respeto es precisamente los que más se oponen. Son los de la iglesia, pues sí, es un sacrilegio, ¿no? Para ellos, que un cuerpo lo que ha aventado a. Bueno, si de por sí la iglesia ni siquiera le gusta que hagan análisis forenses. Y aparte, ni siquiera les gusta este tipo de festejos también recientemente. Y bueno, este domingo, la iglesia católica de la Ciudad de México se pronunció en contra de las fiestas de Halloween. De Halloween, tú lo has dicho, pero Día de Muertos, ¿no? Día de Muertos incluso. Día de Muertos dijeron. ¿Estás seguro? Por supuesto, René. Dijeron que no era. Que no era cierto que las almas regresaban, que ellas están ahí esperando el regreso de Cristo y bla, bla, bla. Porque teóricamente, que yo recuerde, el Día de Muertos se anexó a la Iglesia Católica porque era tanto el fervor que tenían los indígenas, sí, que no pudieron dejar esa tradición, sí, entonces la asimilaron y la pusieron en el Día de Todos los Santos. Y ahora no, en este caso la Iglesia Católica se pronunció en contra, diciendo y desmintiendo la creencia popular de que las almas regresan el 1 y 2 de noviembre. Porque en eso se asemeja al Halloween. Porque el Halloween teóricamente no es solo disfrazarse de monstruitos y andar por la calle pidiendo dulces. No, es una fiesta nórdica. Ajá. El Halloween es de que regresan las almas del inframundo a visitarnos. Porque ese es el día en que el portal entre las dos dimensiones se abre y se vuelve más débil. Pues al parecer la iglesia en este año echó la puntada de volver a la colonia, ¿no? Sí. Qué puntadota. Siempre tiene cada vez más. Siempre se echó una puntada a la iglesia. Y más en fechas importantes. Da un paso y se regresa a 20. Efectivamente, por eso solamente vamos a escuchar rock and roll. Sí. ¿Qué les parece? Música del demonio. ¿Qué les parece si nos ponemos a escuchar música del demonio? La música de los jóvenes. Sí, esa que escuchan hoy en día todos esos chavos. Pues bueno, vámonos con los Ghastly Ones. ¿Qué les parece? Por supuesto. Sor Terror. Exacto. Con Spookmaster para que baile la gente. ¿Y después? Ya veremos qué les ponemos. Bueno. Esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Sur Sex and Roll Radio. Tan preparado como parece. Efectivamente. Sur Sex and Roll Radio por Conexión Rock. Punto MX. Mr. Ghastly, can you tell us a scary story? Sure, kid. What do you want to hear? Something spooky! Well, with the two black cats and a evil eye, I tell you, man, he's your Otra vez. Apenas es martes y ya estoy bien cansado. Lo tuyo es depresión, Juan. Llevas días sin dormir. A ver, mira, tómate un par de tabletas de Sativina Forte. Ya está en México el milagroso producto de origen holandés Sativina Forte, creado por el Dr. Listen Grispo, a base de la sustancia activa Delta 9, tetrahidrocannabinol, que además de curar la depresión, el insomnio y la migraña, previene el glaucoma, la epilepsia y la esclerosis. ¡Oh, qué bien me siento, María! La Sativina Forte me ha devuelto el buen ánimo. Te lo dije, Juan. Recuerda que ahora también lo puedes encontrar en sus nuevas presentaciones. Soluble en agua para té y en harina para preparar ricos bizcochos. Sativina Forte está bien buena. Permiso de gobernación en trámite. Dentro del Distrito Federal se localiza Xochimilco, el lugar en el que se encuentra la Isla de las Muñecas y donde vivió hasta el 2001 Julián Santamaría, el señor de las muñecas. Un lugar plagado de muñecas atadas con alambres a los árboles, colgadas en cualquier rincón. Podría decirse que el espíritu de las muñecas penetra en cada rincón de la isla. Quizá un lugar terrorífico, pues cuentan los lugareños que don Julián no ha muerto, sino que se lo han llevado las sirenas. Para espantar a las almas en pena, Julián Santana Barrera comenzó a colocar en su chinampa hace 52 años muñecas que recogía de la basura y los canales de Cuemanco, luego de que una joven se ahogó cerca de su terreno. Esa chinampa ahora es conocida como la Isla de las Muñecas. Ahí se pueden ver decenas colgadas en árboles y casas. Son tantas que las autoridades planean crear un museo para guardarlas. De manera sorprendente, cuenta el Chope, como le decía su tío, que Julián murió en el mismo lugar que la ahogada. Ese día, hace 6 años, el anciano se acercó al canal para pescar, mientras le comentaba a su sobrino que una sirena se lo quería llevar, pero él le iba a cantar para que no lo hiciera. Anastasio se fue a ver a las vacas, y cuando regresó, ya no había nada que hacer. Julián había muerto de un infarto y había caído al canal. Bien, para Carlos, que nos pidió historia de la Isla de las Muñecas, ahí está completita. Exactamente, toda la historia y la parafernalia que existe alrededor de este rincón de terror, muy cerca de la capital de la Ciudad de México, al oriente. Y para todos los que tengan oportunidad, y hay cuidado recreación con las imitaciones, porque hay islas de las muñecas falsas en Xochimilco. ¿Ah, sí? Sí. Cuando tú vas saliendo del embarcadero Nuevo Nativitas, como a 2-3 chinampas, hay una disquita de las muñecas, pero ahí no es la original, es nomás para que los turistas se tomen la foto. Oh, qué bueno, pues ahí está el tip de René Venturoso. No se dejen engañar por los chinamperos de Xochimilco. Exacto. Ni que les vendan tampoco el alquiler de la grabadora más caro de lo que es. Que les den víbora por la angosta. Exactamente. O truchas por ajolotes. En fin, bueno, tenemos más notita, René, también. Está muy aburrido este programa, caramba. No, yo lo siento muy... ¿O es cuestión de terror? Es cuestión de terror, perdón. Estamos muy solemnes. O vamos a... En torno a las ánimas que nos visitan. Como si en realidad estuviéramos... Yo por eso vamos a movernos a otros países, porque también nos gusta hablar más de otros países. No nada más de México. No nada más de México. De la isla de las muñecas de los Xochimilco. No, claro, no. Ahí, ¿tenemos ustedes saben lo que son las leyendas urbanas? Por supuesto. A ver, recuerda una leyenda urbana. No, yo no sé. ¿No sabes lo que es una leyenda urbana? Yo soy la fábrica de leyendas urbanas. Bueno, pues una leyenda urbana es una historia con contenido pudoroso o mórbido que se transmite de boca en boca y que llega a convertirse como una verdad a medias, ¿no? No comprobada científicamente, pero todo mundo jura. Aquí en México tenemos varias, como las ratas gigantes de la Merced. Chupacabras. El chupacabras, que debe ser clásico. Las crachas gigantes del metro. Efectivamente. Y las ánimas que se aparecen en los túneles del metro, que también nos ha platicado muchas veces. Bueno, pero tú hablabas de algo, ¿verdad? Yo conseguí 5 leyendas urbanas que resultaron ser ciertas. Ay, cabrón. ¿El chupacabras? No. hay una leyenda urbana, casi la mayoría son de Estados Unidos, pero todas son ciertas. Solamente pasa en Estados Unidos. Solamente pasa en Estados Unidos. La clásica leyenda urbana que estás dormido en un cuarto de hotel. Y sientes un olor fétido. Y contratas una prostituta y es tu hija. No, sientes un olor fétido. Aparte. Yo pensé que era esa leyenda urbana, dije, ¿es realidad? Aparte de esa, que sientes un olor fétido, pero pues no sea de ser alguna rata muerta. Al otro día te levantas, revisas de la cama. Y es un pinche muerto. Y es un muerto que está abajo de tu cama. Ay, hijo de puta, no manches. Pero puto. Resultó que eso pasó en Las Vegas. En Las Vegas, en el estado de Nevada, Chample. Bueno, seguramente era un apostador que no había... saldado su cuenta en algún casino de la región. Otra leyenda urbana que se volvió cierta es la decoración de la casa de terror, una momia, que resultó ser una momia de verdad. Pero bueno, seguramente la consiguió algún coleccionista y él sí sabía que se trataba de una momia y la expuso en su casa. Hey, pero se dieron cuenta en un accidente, por un incendio, y los bomberos al estar desalojando a la gente, también recibió un olor a carne quemada. Pensaron, alguien se está quemando, se metieron a la casa del terror. ¿Y se estaba quemando la momia? Se estaba quemando la momia. Chamfe, que pensaba que era de cartón corrugado. De papel maché. Como las del Museo del Carmen, pero no. Uh-huh. O también otra que es la decoración de Halloween, muy curiosa, que resultó ser cierta. Y que decían, ¡ay, qué padre les quedó! ¡Qué padre les quedó ese muertito ahorcado! Sangrando. Algo así. Ese, ¿qué padre les quedó ese muertito ahí que se ahorcó? En realidad el papel tapiz parece piel humana. No, pues era un tipo que se ahorcó realmente y la gente ignoró el... Porque se le ocurrió ahorcarse por estas fechas. Se le ocurrió ahorcarse en un 31 de octubre. Chao. Entonces la gente pensó que era una decoración muy realista de Halloween. Pues tú recuerdas aquellas manitas que durante algunos años acostumbraron mucho en la Ciudad de México, en los automóviles, en la cajuela trasera. Bueno, obviamente en la cajuela, que era una mano de un muñeco y que salía y parecía que traía su... Tenía como sangre. Ajá. Sí, he visto ajá. Taxis. Y que últimamente se... he visto taxis. Pero se prohibieron, supuestamente. ¿Ah, sí? Así como las máscaras de Fox y de políticos. Pues acabo de ver esta semana justamente. A lo mejor era un muerto en realidad y ah, era pues un por ahí real. Sigue, y siguiendo con ahorcado, sigue el mismo... de la siguiente leyenda urbana. La broma de Halloween que sale mal, de un tipo que se va a disforcar actuando y termina ahorcándose. Pero eso no es una leyenda, ¿no? Eso ocurre cada representación de la pasión de Cristo, que seguramente un Judas sale. Y la última que sí pasa, y de hecho hasta se inventaron dispositivos para evitarlo, ser enterrado vivo. Ya, y el señor Joaquín Pardavé demasiado tarde lo supo. Esa es una leyenda urbana. Exactamente, pero no, el señor Joaquín Pardavé sí tenía catalepsia. ¿Catalepsia? ¿Y lo enterraron? Lo enterraron vivo. Después de algún tiempo lo intentaron sacar, pero el hombre estaba ahí no le arañado. Pusieron la campanita clásica que ponían en los panteones estadounidenses. Exactamente, como en la época victoriana, ¿no? Sí, la gente tenía mucho miedo. A partir precisamente de mí, un clásico el señor Edgar Allan Poe, ¿no? Menciona mucho eso en sus cuentos. Y de hecho tú dirás, ¿de qué sirve tener la campanita si no debe estar ahí? Ah, pero se contrataba a tener una persona especial que vigilaba las campanas. Una por el día y otra por la noche. Muy precavido, hombre precavido, vale por dos. ¿Ustedes recuerdan también el cuento de la caída de la casa Usher, por ejemplo, en donde era una no muerta, una mujer que sufría de catalepsia y era, y todo el mundo pensaba que se trataba de un fantasma de Edgar Allan Poe? Corazón no de la Tos. No recuerdo el nombre del cuento, pero es uno. Síncope Blanco. No recuerdo. Es en realidad de alguien que cree que lo está dando un infarto, que está muriendo, pero en realidad ya está muerto. Entonces muere constantemente pensando que muere de esa misma forma. Yo creo que él tenía el síndrome del que hablamos la. La semana pasada, la semana precisamente. Pasada. Era un síndrome del que los hombres pensaban que estaban muertos y incluso pensaban que estaban vacíos por dentro, que no tenían ningún tipo de órgano ni de sentimientos. Y es un síndrome, es una patología psicológica. Así es. ¿Tú nos puedes hablar al respecto? Pues, no. En fin, entonces, si no tienes nada más que decir, ¿por qué no vamos a música? Sí, vámonos a la música que nos trajo el gallo. A ver, gallo. ¿Qué se te ocurre poner? ¿Por qué no pones para aquella de Nosferatu que tanto nos prometiste? Sí, esta rola se llama Nosferatu. Todo un clásico de los años 30 de terror. De los 3D Invisibles. Los Invisibles en 3D. Y para quien no lo haya visto, ya saben, Source Explorer siempre les recomienda buenas movies y esta es un buen momento para conseguir Nosferatu. Buen hombre, ¿no? Buena alegoría de Invisibles, pero en tercera dimensión. Exacto. O sea que los puedes tocar, pero nunca ver. Como cualquier ánimo. Wow. Y bueno, esto sigue siendo Source Sex and Roll Radio. Y estamos de terror por conexionrock.com.mx o al revés. Cuéntamelo todo. Bueno, sé que es absurdo, pero soñé que el Coco venía por mí y que... ¡Ay, el Coco! ¡Hay que tapiar las ventanas! ¡Voy por la escopeta! Bart, no quiero asustarte, pero tal vez el Coco... ¡El Coco está en la casa! ¡Ah! ¿Qué les pasó? Escucharon Surf Sex and Roll. Escuchamos al Doctor Explosión con un cover de Drácula Yeye, y antes escuchamos a 3D Invisibles con Nosferatu. Una aportación de gallo. De la recopilación de Rob Zombie. Monster Party Monster 2000. Muy bueno, muy buena rola. Y bueno, pues estábamos en ¿qué vamos? Ah, estábamos platicando de las leyendas urbanas que resultaron ser ciertas. Todo eso. Pero tenemos más notas, yo te mandé un par ahí que pueden resultar atractivas esta noche. No me acuerdo que me hayas enviado mapas. Por supuesto, te mandé y dije, esta es para la cuestión de terror. ¿No las agregaste en nuestra escaleta, René? Qué responsable eres. No, es que te juro que no me acuerdo de esas, pero podemos sacarnos un tema de la manga. ¿Cómo cuál? ¿Tú a qué le tenías miedo cuando eras niño? Pues ya hablábamos del coco, pero no en realidad a la viruela, pero... ¿Le tenías miedo a la viruela? No, pero ya hablaba gallo que así se le llamaba en el México antiguo, o así se le llamó en un momento a la viruela. Ajá. En el México prehispánico, pero con lo que solían amaestrarte tus progenitores era la cuestión del viejo del costal. Ajá. Del ropavejero, y todo eso también contextualizado a partir de rolas de pipí. No, nunca te dijeron que salgas de noche porque no estaba de marihuana. Sí, también alguna vez sí, me lo dijeron. ¿Nunca le tuviste miedo a los marihuanos? Sí, mucho. Qué barbaridad. ¿Quién iba a pensar, no? Sí. Que en esos momentos nosotros ya le damos su calaverita a los niños. Y nos la pasamos muy bien transmitiendo especiales de Día de Brujas por Salsa Sex and Roll. ¿De Día de Brujas? Exactamente. ¿Cuál Día de Brujas? Hoy es Día de Brujas. De horror, es un día sincretismo. Horror. Es un sincretismo. Es el Día de Horror. Al final de cuenta, o sea, es Día de Muertos, pero entonces ¿por qué hablar de terror? Más bien deberíamos estar hablando de los diferentes niveles en la muerte prehispánica, hacia dónde van las personas, por ejemplo. No, pero falta que el gallo nos diga a qué le tenía miedo él cuando era más chico. Yo... al sacerdote. ¿Al sacerdote? Siempre fue muy valiente. No, en mi casa como que nunca hubo muchos miedos. Muchos miedos como que son inculcados, pero... no sé, en mi casa le tenían miedo, por ejemplo, a las ratas y a las cucarachas. Cosa que... a las plagas. Pues sí, y a cada rato sacaban ratas. Cucarachas, ah, por eso les tenían miedo. Pero en realidad nunca tuve en realidad un miedo. ¿Y en este momento a qué le tienes miedo, Gallo? ¡Ay, qué difícil pregunta, Gallo! Oye, no quisiste que llegáramos. Pero antes hay que mandar saludos. Sí, muchísimas gracias. Hoy estamos transmitiendo después de varios meses de no hacerlo. En vivo, porque ya nos hemos acostumbrado demasiado a estar hablando nada más nosotros, no interactuar con nuestro público. Un saludo a Carlos también. A Carlón Pengui, no. Muchísimas gracias por escucharnos. Que le pusimos la cuestión, la narración de las citas de las muñecas directamente para él. Y a todos los demás que nos escuchan ¿Qué más y no oye, comentan. ¿Qué más nos está escuchando en este momento? Pues déjame reviso. ¿Y qué dice la banda para interactuar? La banda está un poquito tranquila el día de hoy. Solo nos está escuchando Carlón Pengui. Y Mariana. Y Mariana. Y eso porque nos estamos poniendo de acuerdo para ver qué hacemos mañana. Mariana está diciendo que el gallo, ven doctor, arriba la pirámide. El día de mañana... un mensaje equivocado para el gallo. Eso sí, es como sí, un chiste claro, particular que no debemos haberlo sacado aquí. René, no seas indiscreto. Bueno, pero también Mariana, ¿para qué entonces nos hace partícipe de ello a través del mensajero? No, pues es que el mensajero lo vemos todos. Pues por eso, absténganse, muchachos, de mandarse mensajes románticos a través de esta emisión, por favor. No, está muy bien. No seas un represor de... No, es que yo lo digo, René, porque... Miren, yo el creo romanticismo que... está conmigo esta noche y junto yo creo de que mí. Estamos muy desorganizados, vámonos a Rola. No, antes de irnos a Rola, yo quiero decir algo. Yo quiero decir antes de irnos a Rola, que el día de mañana, y aprovechando que nos vamos a ver por el centro, ustedes están seguramente enterados de que en el Zócalo Capitalino, por enésima ocasión, se celebrará el Día de Muertos con mega ofrendas, y en este caso, la aportación de uno de los centros culturales más importantes del Distrito Federal, el Faro de Oriente, con su aportación de cartonería gigantesca, con alebrijes de grandes proporciones, y en esta ocasión representando un enorme ring, el cual abarca el 25% de la plancha del Zócalo, es decir, la cuarta parte, es gigantesco. O sea, un ring sin medidas oficiales. Efectivamente, en donde vemos al Dr. Wagner, al Santo, a Blue Demon y a la Parca partirse la crisma y haciendo llaves y recontrallaves en olor al Mictlantecuhtli, exactamente, al dios de los muertos. No es la Mictlantecuhtli. No es el Mictlantecuhtli y la Mictlantecuhtli. Entonces, en este sentido, pues el día de mañana... Les queremos aclarar que Coyote está leyendo todo esto. Lo acabo de leer ahorita, no se lo sabe. Me pasó un boletín, René, para que tuviera algo interesante que decir esta noche. Y bueno, el día de mañana, Sorsex and Roll patrocina a... Perrobot, a los señores de los Samurai Surfer Wagners, a los Baby Dolls y a los Quien Sigue, en una tocada que el director del Faro llama como traviesa. Esto es una tocada garachera y les invitamos a todos ustedes a que estén presentes el día de mañana alrededor de las 6 de la tarde, claro, en el Zócalo Capitalino, festejando a los muertos. Y ahora sí, vámonos a rock and rollar. Vámonos a música. Como hace rato les dije, lo de Drácula Yeye era un cover y vamos a poner... No, ponte otro, no te pongas el original, caramba, no, tenemos muy poco buena. Tiempo, pero muy ¿por qué no poner algo mejorcito, René? ¿Y por qué dices que es mejor? ¿Y por qué dices que es feo, Coyote? Pues porque no algo de mi tarjeta, caramba. Caracoles. Ya estuvo bien. Hay una canción por ahí de Lycan de Cosmonauts que déjame me gustaría que mucho tu tarjeta que la pusieras. Tiene virus, ¿eh? No importa, tú pónsela. Y por ahí dice Sussex and Roll. No estoy mintiendo, tu tarjeta tiene virus. Aquí estamos pueden, viendo. Está contagiada, lo sé. Poder ver y escuchar el desorden. Y los malestares de los locutores entre sí. René, es la primera rola que voy a poner en la noche. Caramba, solo te robo 3 minutos. Ahorita es que pones la rola que tú quieras. El problema de tu memoria. Es que tiene virus, ya me lo dijiste. Tiene virus y no deja abrirla bien. Ahí está. Ahí está. Hay una de los de Lycan de Cosmonauts. Ponme esa, por favor. Ok. ¿Dónde está? ¡Busca el René! Bueno, regresando de esta rola, vamos a hablar de me encanta, mexicanas. Me encanta. ¿Y su relación? ¿Y cuáles son los lugares más importantes en la fiesta mexicana? Según la Cosmo... y vamos a hablar también de la... De la Cosmovisión náhuatl. en cuestión de hacia dónde iban a parar los las personas fallecidas según el tipo de muerte que experimentaban. A no, Coyote, tu memoria no se deja. Visión agua, exacto. No se deja accesar. No se puede de plano. No. Ok, ponte el cover de la original de Drácula, Yeyer, no te enojes. No, estoy enojado. Ah, no, ¿así hablas? Así hablo yo. Los covers son cortesía, ¿eh? Exacto. ¿Por qué no te pones algo de terror como de los Beatles, algo así? Esto sigue siendo Sursex and Roll. Por conexionrock.com.mx, que está bien pinche terrorífico. Ya me estoy poniendo borracho. Marta salió de paseo por el campo. Sorprendióla una terrible tempestad. Un viejo caserón apareció ante sus ojos a la luz de un relámpago. Era el castillo del conde Drácula. Corrió hacia él, empujó el pesado portalón, subió las escaleras y allí en el último peldaño estaba el conde Drácula, que le decía: oye chiquita, qué gozada, enchufa el tocadiscos y vamos a bailar. Soy un Drácula, yeye, que a nadie asusto. Si no tiemblan ante mí, no me disgusto. Soy un vampiro genial que nada chupa, aunque después me dirán que estoy chalupa. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula, yeye. Drácula, yeye. Drácula, yeye. Yo no duermo en ataúd ni nada de eso. Veo la televisión y como queso. Cuando salgo por las noches yo no vuelo. En 1600 me voy al cementerio. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula, yeye. Drácula, yeye. Drácula, yeye. Soy un Drácula amigo de los hippies. Tomo whisky, hago boy, hago pipi. Cuando salgo por las noches vuelvo pronto, porque tengo miedo que me salga el coco. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula, yeye. Drácula, yeye. Drácula, yeye. Drácula, yeye. Nadie puede escapar de ella. Es terrible el miedo del hombre frente a la fragilidad de la existencia. Somos perecederos, aunque intentemos vivir como inmortales, como ignorando el desenlace a que tarde o temprano todos nos enfrentaremos. De ahí la necesidad de creer en la reencarnación, en la ampliación de la vida en un más allá. Desde la antigüedad, en todas las latitudes del globo, las diferentes civilizaciones se han enfrentado a esta disyuntiva. La cosmovisión prehispánica náhuatl, por ejemplo, consideraba un destino diferente según la modalidad del deceso. Existía un lugar donde llegaban los guerreros fallecidos en la batalla, otro más reservado a los menores de edad. También existía un lugar donde iban los muertos de accidentes y enfermedades. El México actual conserva gran parte de la influencia prehispánica del culto a la muerte. Lugares como Tláhuac, Xochimilco y Mixquic, al oriente del Distrito Federal, son los considerados como principales centros ceremoniales del muertos, aunque ya mezclados con un sincretismo evidente con la tradición cristiana y el cada vez más famoso Halloween. En los altares más tradicionales dedicados a los parientes fallecidos, se encienden velas e incienso, se colocan fotografías del difunto, un crucifijo y la Virgen de Guadalupe, se ponen alimentos, tequila, pulque o vasos con agua, frutas, pan y dulce de calabaza principalmente. escuchen Surf, Sex and Roll. Y bien, ya estamos de vuelta. Escuchamos a Frankenstein, Frankie Stein, no Frankenstein, es Frankie Stein and His Ghouls con El Beso de la Muerte, Kiss of Death, y antes a Andrés Pajares con Drácula, cortesía del doctor Gay O, que a continuación nos va a leer un pequeño extracto. Ah, pero aquí una de nuestras queridas radioescuchas colaboró con una historia de terror. Sino una anécdota de que su mamá... ¿Quién? No me interrumpas. Entonces, una de nuestras radioescuchas nos comenta: mi mamá le decía a mis hermanas para que se durmieran que si no cerraban los ojos, iría el arenero, que era el señor de los camotes que pasaba siempre. De ley. Con el ruido típico de los camotes. De ley. De ley. Por lo que hacía el arenero para echar la arena a los ojos a los niños que no se dormían. Así que sus hermanas, obvio, cerraban los ojos y quedaban dormidas. Esta historia nos la compartió Mariana. ¿O sea que el camote da sueño o a qué? No, el arenero. Ay, coyote. Ah, ok. Ok. Me quedé anonadado. Exacto. Aquí el gallo nos va a compartir una lectura muy bonita. Ah, yo pensé que una confesión acerca del arenero camotero. No iba a leer, pero íbamos a hablar del tomado. Ah, claro. Obviamente. Los mejores lugares. O no los mejores lugares, sino pero, en donde se acostumbra más conmemorar esta ciudad, esta tradición. Pero por ende, son los mejores lugares. Exacto, el oriente de la Ciudad de México, principalmente hablamos de Tláhuac, Mixquic, Xochimilco. Así es. Que es donde más tienen arraigado. Las zonas más rurales. Y donde originalmente los antiguos aztecas acostumbraban a hacer este tipo de rituales. Sí, porque tienen cetro también, pero como que los botaron un poco. Pero bueno, también fuera de la Ciudad de México está la isla de Pátzcuaro. Hey. Está en Puebla también, en Janitzio también, obviamente en Michoacán. Michoacán. Y Florido, hey. ¿No? Más folclórico. Porque también en el norte. Pero como antes de la muerte. Y es que vaya, este tipo de celebraciones son extremadamente festivas. Y son muy distintas por todas las. Sí, claro. Obviamente una ofrenda del norte no es la misma que la ofrenda del sur. Lo único, digamos, que se repite en todos lados, es una ofrenda. Las ofrendas cambian en forma, como tipo de decoración, pero es el chiste de la ofrenda que se pone en todos lados, los platillos que le gustaban al difunto. Pero bueno, hay elementos que... Claro, hay elementos que no se repiten y que son diferentes. Y no, que se repiten incluso, o sea, está el agua, está obviamente una bebida alcohólica, si le gusta beber al difunto, las veladoras, la sal, el incienso o el copal. Uh-huh. Son, la flor de cempasúchil también, que es muy representativa de estas fechas, ¿no? Que decían los que saben o las viejas tradiciones que debía hacerse un camino de pétalos de esta flor, que de hecho representa incluso, aunque sea fresca, un olor un tanto fétido, que precisamente es por eso de ahí la representación de la flor de los muertos. Y es una flor que, dejando los pétalos de la calle hacia la casa, pues les ayudaba a las ánimas a llegar al lugar donde pertenecieron originalmente. Algo importante también de la cosmovisión prehispánica es de que la muerte no representaba un final. Si ustedes se dan cuenta en los códices, siempre que aparece un cráneo representando a la muerte, la mayoría de las ocasiones aparece con una flor en la cabeza. En este caso diciendo que es solamente una transición, como tú lo mencionas, Renécito, hacia otro tipo de existencia. Pero también dentro de esta misma transición, la vida misma se considera. ¿Lo es? De eterna evolución, como de perfeccionamiento. Así es, y por eso era tan importante el día que nacieran, la forma como nos bautizaban con el fuego. Y la manera en que morías, porque la manera en que morías también tenía un destino. Determinaba tu destino la forma en que morías. Efectivamente, no era lo mismo morir en batalla que morir o ser un nonato muerto. Por ejemplo, si morías de... Y todo el mundo condena el suicidio. Si morías de una causa natural, una enfermedad, una cosa así, que ibas al Mictlán, el famoso Mictlán, el infierno. Pero si morías, por ejemplo, en batalla, mueres en batalla te ibas al cielo del sol. Pero cuenta que una inundación que eran tan comunes en el antiguo México. Si te morías en una inundación o ahogado, te ibas al Tlaloc. Te ibas al Tlaloc, al cielo del agua. Pero si morías sin ningún pecado. Si morías sin ningún pecado, te decía, por ejemplo, los niños, los que amamantaban, se iban al. A una especie de limbo. A una especie de limbo. A formarse de nuevo. Y ese limbo les iba a permitir resucitar, cosa que no pasaba con cualquier otra muerte. Y digo, es algo incluso hasta romántico, ¿no? Porque no, es algo que no maneja la Iglesia Católica. A mí algo que me da un poco de choque es el hecho de que cuando alguien se muere y los niños normalmente preguntan, y uno acostumbra a decirles, ¿no? Se fue al cielo, hijo. Se durmió. O se durmió. No, se fue al cielo. Me refiero a que la religión cristiana o la religión católica dice que y de nuevo vendrá para juzgar a vivos a muertos. O sea que en realidad un muerto no se va al cielo, sino que está en un periodo de transición esperando a que regrese. Entonces, pues no, no se van al cielo. Eso es mentira. Nos han engañado siempre. Pero no nos engañamos nosotros con la buena música, porque en Sorsex and Roll se da y a raudales. Nos inundamos y si la música fuera agua, seguramente nosotros nos iríamos al Tlaloc ahogados en ella. Si nosotros nos alimentamos de la tierra. Exactamente, ya tenemos. La tierra no debe alimentarse de nosotros. Como decíamos al principio. Y sí, al final de cuentas, cada momento que ocurre o cada momento que transcurre, nos acercamos más a nuestro destino final. O se hace la muerte, que es lo único que tenemos en común todos. La democrática huesuda. Exacto. Ay, cabrón. Hablando de huesuda, pasando por aquí. No me vayas a alburear. Hay una película muy buena que se llama El Séptimo Sello. Yo pensé que ibas a decirle la Nahuala. Una representación de la muerte excelente. Totalmente recomendada. Hay que hablar al regreso, hay que hablar al regreso de películas sobre la muerte, ¿no? La muerte y el cine, sí. Exacto, tenemos ahí Línea Mortal. Ya iremos pensando en ella. Exacto. Bueno, pues, Renecito, ¿quedas tú a cargo de las rolas de este corte? Ok. Entonces, deja de distraerte platicando con la gente, por favor. Perdón, pues es que hay que atender a la gente. Vamos a poner Altercado Zombie de Batmobile. Ah, es una banda que ya programamos hace unas cuantas semanas, muy buena, de Estados Unidos. Exacto. Y después una sorpresa de alguna rola que se nos ocurre en el momento. Si puedo abrir mi tarjeta y por fin me dan chance de programar algo, ahí se los dejaré. Exacto. Pues bueno, esto sigue siendo Sub-Sex and Roll Radio. Nada más fíjense que no sirve por conexionrock.com.mx. O al revés. Y es que sí tenía. Wait. Surf Sex and Roll. Los pétalos de flor de cempasúchil comienzan a desprenderse. Las ofrendas serán más o igual de vistosas que las de los años anteriores. Las velas y veladoras volverán a encenderse en cada uno de los hogares y tumbas del panteón como cada año, para recibir al ser querido que se ha ido de este mundo terrenal. El concepto de muerte llegó al nuevo continente a través de los frailes misioneros que vinieron acompañando a los conquistadores. Por eso, nuestra cultura ancestral tiene siempre presente a la muerte. Se le espera desde el momento en que se nace. Una de las leyendas que ha cobrado importancia en la actualidad, dentro y fuera de la comunidad de Mixquic, es aquella donde los niños salen a pedir calavera, tradición que se cree proviene de la época prehispánica, cuando un niño más igual, al no tener que ofrendarle a sus deudos, salió a calaverear. Esta actividad consistía básicamente en recolectar frutas, panes, dulces, comida, etc. En cierto modo, todo aquello que se pone en la ofrenda. El oloroso humo que sale del sahumerio se eleva y se esparce por toda la casa impregnando el ambiente, mezclando el aroma en las frutas, flores y comida de la ofrenda tradicional del Día de Muertos. Es de importancia señalar que los ramos de flor de cempasúchil estarán presentes en todo momento, así como las velas y veladoras encendidas. Junto a estas, se pondrá un vaso con agua y un plato con sal que han de probar las ánimas durante su visita. Ya llegamos. Y regresamos, escuchamos ahora sí la rola del coyote, que nos pidió a Laika los Cosmonautas con Fuera de Límites. Out of Limits, muy buena rola, es esa que originalmente los venturosos tocaran para la dimensión. Exacto. Y antes escuchamos a Batmobile con Zombie Riot. Exacto, muy buena serie, ¿no? La de Dimensión Desconocida, sí, una buena, sí, serie de suspenso, excelente, terror, que pues vaya en todas sus etapas y en todas sus temporadas lograban transportarnos a mundos bastante locos. Deja eso, también hubo competencia estadounidense con un tipo que siempre se pasaba enfrente a cuadros y de un cuadro salió una historia de terror. No me acuerdo cómo se llamaba el programa. Una serie muy buena que pasaron en el La de cuentos de terror japoneses. No eran japoneses, eran una serie de tipo de dimensión. No, era de hecho la dimensión desconocida, pero la clásica en las 50. Pero también pasaban la copia misma. No la he podido ver, hay que checarla. O sea, hay varias opciones en cuestión de terror en la televisión. Y vaya, en cuestión tal vez no terror gore como nos han acostumbrado últimamente los medios, sino terror psicológico principalmente. Yo hablo ya de la paranoia que la mayoría de las series de televisión manejan, ¿no? Desde el terror a una guerra nuclear como Jericho, que es una serie que en este momento se transmite, hacia el temor a perderse, ya no solamente en una isla desierta, sino a perderse ellos mismos. Perdón, nada más, ¿qué es Jericho? Jericho es una serie que actualmente... No, Jericho la serie, Jericho la palabra. Ah, bueno, Jericho viene obviamente desde la ciudad bíblica, y que en este caso es representada en una ciudad X en Estados Unidos, en donde están abandonados a partir de una guerra nuclear y están aislados totalmente. Entonces... Te fuiste otra vez a la serie, necesito que me digas qué es Jericho para que se ponga en contexto. Porque... Que nos lo diga René. A ver, adelante. Mira, Jericho es una ciudad bíblica que no se sabe por qué quedó abandonada, se dice que fue por la fura de Dios, que se le castigó por estilo Sodoma y Gomorra. Pero por lo general eran pesca. Exacto, y la ciudad se vació totalmente. Y entonces de ahí porque la referencia. Porque Jericho no es la única serie, hay libros, hay películas, hay videojuegos. Efectivamente. Que se llaman Jericho. Hay pueblos abandonados por sitios, efectivamente. O pueblos fantasmas que no saben el por qué se convirtieron en pueblos fantasmas. Precisamente la propia civilización maya desapareció de repente y no saben qué fue lo que ocurrió con ella, ni con sus descendientes, ¿no? Y entonces hablamos ya en cuestiones incluso de las nuevas profecías, en donde dicen que los mayas se fueron a una dimensión secreta para regresar en el 2012 como la raza prometida. Claro, claro. Chale, y hablamos de profecías, precisamente de paranoia, de toda esa cuestión, y lo que mencionabas, Gallo, también, de enfrentarse a sus propios miedos. Hablando de profecías, el mundo no se acabó, ya llevamos 7 años, ¿y qué pasó? En el 2000, no, pero quién sabe si en el 2012 se cumplen las profecías, Mario. Con eso de que el calendario gregoriano está mal hecho desde un principio. Hay profecías en las películas también, la profecía de ¿qué dice? Que va a pasar una audición espacial. Ya pasó el 2001. Exacto, y no ha ocurrido ninguno de esos espacios. Y también en Volver al Futuro estamos a 3 años de que haya carros voladores. En Terminator también. En Terminator hubo también. En el 2011, ¿no? Es en Terminator. En el 2011. En donde una inteligencia artificial estilo Matrix. Los supersónicos eran del 2012. ¿2012? 2002. Chao. Entonces nos damos cuenta que realmente nuestras proyecciones. O 1984. A eso sí llegamos. 1985, George Orwell con el Big Brother. Así es, a eso caramba. Sí llegamos ya. O Blade Runner. En 1981, como se llama. Pero ¿qué pasó? El anticristo. Eso sí fue una catástrofe mundial. En fin. Por el amor de Dios. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos a más música? Ahora, escoge tú la música, Coyote, para que no te pongas altanero, pero antes... Altanero. Más apachurros hasta Sinaloa. Más apachurros hasta Sinaloa para mí. Porque Angie, nunca sobran. Pero tú también mandas una pachurona, Angie. Sí, Coyote. Gallo, que te conozca Angie. Angie, él es el gallo. Angie, qué gusto. Hasta Sinaloa, una pachurona. Me quedo sin palabras. Frente a tus pectorales, dile. Dile, por lo visto, Coyote, ya te conoce un poco más, pero no soy tan pero tus pectorales me encantan. Ay, también. Pero bueno, hay formas de decirlo. ¿Cómo lo dirías? No lo sé. Y también saludos a todos nuestros radioescuchas que posiblemente nos escuchen grabados, como Aranza, Aide, ¿quién más? Nora. Lili. Y a toda esa gente bonita que nos escucha grabada. Y agradable, muchísimas gracias a toda la gente del CUP que nos hizo el paro con las cápsulas. Desde claro, la última vez que desde vine luego. Diciendo los mismos nombres. Pues es que tenemos, son los radioescuchas que sí se den a conocer, porque sabemos que ahí están los demás. Ay, les recordamos. Bueno, saludamos a todos, los que no... Se hacen presentes también, pero que siempre están. Que nos ven con el rabillo del ojo, que nos odian, pero en realidad nos escuchan. Aunque René y Coyote siempre digan los mismos nombres, yo saludo al resto que no está presente. Yo dije a toda la gente bonita. Ya vámonos a canción, chica. Ok, vámonos a canción. Lo que no quiero es que pongas la ponte ya cualquier rola que esté ahí en mi tarjeta, todas son buenas. Bueno. A ver. No, voy a poner antes una de los Aquarats. Ah, o sea, las... chica, ¿para qué me pregunte entonces? Con las adolescentes vampiro. Me platicabas de lo que, ¿a qué le tenía miedo? A la represión de René, a eso le tengo miedo. Maldito dictador. Y estamos en Subset San Ron Radio, que es mi depresivo. Por conexionrock.com.mx o al revés. acuéstate y cuéntamelo todo. Bueno, sé que es absurdo, pero soñé que el Coco venía por mí y que... ¡Ay! ¡El Coco! ¡Hay que tapiar las ventanas! ¡Voy por la escopeta! Bart, no quiero asustarte, pero tal vez el Coco... ¡El Coco está en la casa! ¡Ah! ¿Pero qué les pasó? Escucharon Surf, Sex and Roll. Y bien, estamos de vuelta y escuchamos a Wow y los Arcs con Momia Twist, y antes a los Aqualads con Tenage Surf Vampires. Exactamente, todo dedicado a la cuestión del terror, a la cuestión del, sí, lo del azote muy temático, y el miedo, sí, del que te saca un pedazo. Aunque fue mucha parte de esto. Pues de eso se trata, en realidad. Más bien le pusimos un poquito más de atención a la más cuestión. Folclor. Exactamente. Eso me, más eso me recordó. Sincretismo. Una historia de Halloween muy cotorra que acabo de leer. Hablando de. No, pero es que en serio, es que esta historia es muy cotorra. Sucedió en Alemania, donde no se celebra mucho el Halloween, ajá, sino que era una fiesta aislada de una persona que fue a una ciudad más grande. Él vive en un pueblito rural. Ajá. Fue a una ciudad más grande, acabó la fiesta. Él regresó muy borracho y él se había disfrazado de zombie. Se quedó dormido en el tren de regreso. La gente lo vio y, como lo vio todo ensangrentado, todo. Oye, con ¿no la piel carcomida? ¿Mande? ¿No tenemos fondo? No, sí tenemos fondo. Ah, ok. Está bajo el volumen del fondo. Te estabas jugando, güey, pero... Perdón, lo siento. Perdón por distraerme mientras. Ok. Entonces la gente lo vio y pensó que de verdad se había accidentado o que lo habían. Madreado. Porque en el pueblito donde él vive, el Halloween no se celebra. Entonces no entendían por qué alguien se iba a disfrazar así. Llamaron a la policía, a los bomberos, porque él estaba tan borracho que no lo podían despertar. Llamaron a la policía, llegó una ambulancia. Dijeron, no, es que este no estaba muerto. Más bien andaba de parranda. Andaba de parranda. Entonces le dijeron, señor, desmaquíllese y siga su camino. Exacto, sí, pues eso ocurre. Digo, ¿tú te disfrazaste alguna vez de niño, gallo? Digo, no, todavía no se estilaba tanto hace... Disfrazarse hace de... Años. Sí, en el kinder me dijeron de el pero, doctor bueno, Potter. También dicción. Aguacate. Recuerdo pocos disfraces que tuviera. Pero de Halloween, bueno, de Noche de Brujas, de Brujas, Día de Muertos. Fue ¿De qué te disfrazaron a ti? De ratón vaquero, pero eso fue en una en primavera, ¿no? Eso fue en primavera y también yo estuve de vaquero también. De pollito y de chapulín colorado. Muy Francisco pero nunca Madero. Francisco y Madero. Más bien tienes frente como de Miguel Hidalgo. Sí, yo creo que te quedaría mejor un Miguel Hidalgo. No, Madero también, ¿eh? Pero si le pones una barba de algodón. Yo sería un buen Doroteo Arango. Ah, tienes razón. Yo sería un buen Doroteo Arango. Hablando de eso. Un Doroteo Arango. Un bigote. Exactamente, Doroteo Arango sería en este caso René. Si le pusiéramos un sombrero de explorador. Y un bigote. Caballo. Exactamente. Y lo pusiéramos en el Parque de los Venados. Bueno. Oigan, pues lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Se nos terminó el especial de terror. Uh-huh. Que ni fue de tal terror, más bien como tú decías, Gallo, fue una cuestión de introspecta. Tú eres un hombre muy introspecto, Gallo, y ese sello se lo imprimes al programa cada vez que estás aquí y me aburre demasiado. No, pero estuvo bien que el Gallo viniera. Eso sí es aburrido. O sea, lo aburrido nadie se lo quita. Sí está bien chiquito que nos acompañe y todo, pero lo aburrido Coyote, nadie la lo cultura. A mí me aburre aburrida. La cuestión cultural. Sí, todo lo que tenga que ver con la cultura me aburre. Pues bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos hicieron favor de escucharnos, a todos los que nos hacen favor de bajarnos y que no es un autoalbum. Exacto. Pues bueno, muchas gracias, Coyote. Muchas gracias, Gallo. Muchas gracias, Pam. Muchas gracias, Renécito. Y a todos. René Venturoso en los micrófonos de Sex and Roll Radio. Gallo Chávez. Gallo Chávez. Y Coyote Lagañas. Que somos todos Sex and Roll. Por conexionrock.com.mx. Muchísimas gracias a Cristel, a Ramón por este espacio. Claro, cómo no, ¿por qué no? Claro. Y bueno, nos vamos a despedir ahora no con algo triste. ¿Por qué no nos vamos ahora con algo bien prendido? No sé, podemos poner a Malice Mixer. ¿No tienes Helter Skelter? Malice Mixer te va a gustar. ¿Ya ves? A eso le tengo miedo. A eso precisamente. La represión se acaba a medianoche. Eres un hombre de brazo de hierro. Bueno, se cuidan, nos vemos el próximo jueves. Y bájenos hasta debajo de sus faldas. Bájenos chicuelas. En www.conexionrock.com.mx/. Buenas noches y buenas nachas. Hasta luego. Chao. We'll be right back. Rot. No sadness. Life is dancing like this.